Es mi Borinquen en mi tierra dorada, la perla del Edén por la que tanto se peleaba, la isla del encanto cual cubrió Dios con su manto. Es Puerto Rico a quien dedico yo mi canto. Ha ha ha.